Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast para que los escuches a cualquier hora. Y este miércoles tenemos preparado un monográfico que nos llevará a repasar el catálogo del sello Embajadores de la Música Colombiana, el cual se centra en la recuperación de grabaciones de pop experimental y de baja fidelidad de las ciudades de Bucaramanga y de la capital del país, Bogotá. Empezamos con Salomé y la canción Páguenme. De esta manera hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con este monográfico dedicado al sello virtual Embajadores de la Música Colombiana. Ese nombre lo han tomado de un programa de televisión que estuvo emitiéndose entre 1970 y 2000 y que consistía en que el presentador se desplazaba a diferentes zonas de Colombia para dar a conocer la música folclórica del país. Entonces se traslada de alguna manera el foco desde el folclore hacia el pop bizarro, pero la filosofía es más o menos la misma, empleando, por supuesto, Internet como medio y no la televisión. Y en la página embajadoresdelamusicacolombiana.com puedes encontrar también vídeos de estos artistas y una radio online con una selección de canciones del catálogo del sello. Y por supuesto, ahí tienen colgadas todas sus referencias. Se centran en la reedición de discos. Los más antiguos datan del año 2002. Y en la mayor parte de casos, sospecho que estas debieron de ser unas grabaciones con una difusión muy limitada. Alguna debió de quedarse en el círculo de amigos de los músicos y poco más. Y bueno, la música que se hace en Bogotá es bien conocida, pero por otra parte, Embajadores de la Música Colombiana nos permite conocer la escena underground de la ciudad de Bucaramanga, al nordeste de Colombia. De Bucaramanga y de Bogotá son la mayor parte de referencias de embajadores de la música colombiana. Y de Bucaramanga también es Salomé, a quien escuchábamos con su canción Páguenme del EP de 2010 titulado Metástasis. Esto viene a ser una buena muestra de lo que vamos a encontrar en el catálogo de embajadores de la música colombiana, sonidos de baja fidelidad, cajas de ritmos y una aproximación un tanto inquietante e irreverente a la música pop. En cambio, el siguiente EP es una rareza en este contexto, con un sonido impecable. El EP y el de Los Morris, y esta es su canción, La Tuya. Thank you. Algunos de los giros melódicos de esta canción de los Morris, La tuya, remiten al tema de los Beatles, While my guitar gently weeps. Me refiero a esa parte que empieza con las palabras alguna vez. Bueno, está claro que este conjunto colombiano tiene unas referencias muy clásicas y con muy buen gusto. Se puede comprobar a lo largo de los tres temas de este EP, Yel, que se grabó en Bogotá entre 2013 y 2014. Y los Morris es el grupo formado por Alejandro Weyler a las guitarras, Julián Suárez al bajo y la voz principal y Jorge Pulido a la batería. Son de las pocas bandas que vamos a encontrar en el catálogo de embajadores de la música colombiana, que tienen página de Facebook y han podido darle una producción profesional a sus grabaciones. Aunque desde luego eso del sonido lo-fi de baja fidelidad también tiene su encanto, si no, no estaríamos haciendo el monográfico del día de hoy. Y las siguientes tres canciones van a tener alusiones a la religión. Ahora viene el instrumental Misa de Pedro Incendio. Thank you. Al final de esta versión de Quiero ser santa de Parálisis Permanente, pues escuchábamos las voces de los músicos. Alguno había metido la pata, pero bueno, lo dejaban pasar. Eso atestigua un poco el carácter espontáneo y distendido que debieron de tener las sesiones de grabación de muchos de los discos del catálogo de Embajadores de la Música Colombiana. Este es el álbum homónimo del grupo Reflujo, grabado en Bogotá en el año 2011 y que incluía la versión que hemos escuchado de Quiero ser santa. Ya aquí en el programa pusimos en su día otra reinterpretación de este mismo tema a cargo de los mexicanos El Mal. Así que parece que Parálisis Permanente, este grupo español, impactó bastante en un número considerable de músicos latinoamericanos. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos repasando el catálogo de Embajadores de la Música Colombiana, un sello especializado en la reedición de grabaciones de las ciudades de Bucaramanga y Bogotá. Vamos ahora, dentro de este subapartado de música pseudo-religiosa, con el grupo Fascia y el tema Madre Buitre, Madre de Dios y Madre Nuestra. Sin duda, de no ser por la labor que desarrolla Embajadores de la Música Colombiana, nosotros jamás nos hubiéramos topado con estas grabaciones tan recónditas. El lado malo de todo esto es que en muchos casos apenas hay información sobre los músicos detrás de cada referencia. En este caso hemos escuchado a Fascia con el single Madre Buitre, Madre de Dios y Madre Nuestra. Parece ser que es una versión alternativa de la canción de este grupo, Muro Espejo, la voz de la madre buitre, y se registró en Bucaramanga en el año 2002. Por no tener, ni siquiera tenemos el título del siguiente tema. Es simplemente la pista 1 de la colección de demos Exclusas y Reclusas de Mujer Loca. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios. En Embajadores de la Música Colombiana podemos encontrar un disco en directo de Mujer Loca junto a Las Palabras Correctas, grabado en Bucaramanga en julio de 2003. Un año después registraba en Bogotá esta colección de demos, Exclusas y Reclusas, de la que hemos escuchado la pista 1. Es una canción que tiene varias versiones incluidas en este recopilatorio. Y pueden faltar los recursos para contratar un estudio profesional, pero si se tiene el talento, pues ahí queda reflejado de una manera o de otra. Esto sale a relucir en buena parte de las referencias de este sello, como el EP homónimo de Emma, del que vamos a escuchar ahora la canción Oda a Ananá. Ah, En Embajadores de la Música Colombiana podemos encontrar un disco en directo de Mujer Loca junto a Las Palabras Correctas, grabado en Bucaramanga en julio de 2003. Un año después registraba en Bogotá esta colección de demos, Exclusas y Reclusas, de la que hemos escuchado la pista 1. Es una canción que tiene varias versiones incluidas en este recopilatorio. Y pueden faltar los recursos para contratar un estudio profesional, pero si se tiene el talento, pues ahí queda reflejado de una manera o de otra. Esto sale a relucir en buena parte de las referencias de este sello, como el EP homónimo de Emma, del que vamos a escuchar ahora la canción Oda a Ananá. Cuando sale de su vida interna, la conciencia fina, que nos advierte una y otra vez en el momento en que lo vemos a caer y lo demasiado humano, y lo demasiado humano. Oda a Ananá. En principio Ananá es piña, no sé si tiene aquí otro significado. En cualquier caso, esta canción pertenece a una de nuestras referencias favoritas de Embajadores de la Música Colombiana, el EP homónimo de Emma. Ese es el seudónimo de Juliana Martínez, quien grabó esta pequeña colección de tecnopop con voces ampliadas en Bogotá en el año 2004. Y seguimos ahora con Julien Mouton y una canción un tanto más rockera. Se titula De repente el negativo se volvió neutro. Thank you. Continuamos con este recorrido por la música underground de Bucaramanga y Bogotá, que nos descubre el sello Embajadores de la Música Colombiana. Este era el tema De repente el negativo se volvió neutro, de Julien Mouton, perteneciente al EP La muerte del color. Incluye un total de 3 cortes y se registró en Bucaramanga en el año 2002. Hasta ahora hemos escuchado canciones en castellano. Ahora tenemos a Santa Rita, que cantan en francés, con temas como este Mont Tabor. Au Mont Tabor, j'ai croisé mon grand-père. Estás escuchando Intangible 23, programa de todo radio dedicado a la música de difusión libre en internet, hoy con nuestro monográfico sobre el sello Embajadores de la Música Colombiana. Acaba de sonar Mont Tabor, uno de los cortes del segundo álbum del grupo Santa Rita, el cual recoge canciones casi todas en francés, grabadas entre 2008 y 2010. Y vamos a apurar el tiempo que nos queda, ahora con la canción Vendaval, de la banda Tráfico. Thank you. Hace unos minutos escuchábamos una canción de Julien Mouton y él es uno de los integrantes de este grupo Tráfico junto a Gustavo Abril, Jorge Pulido y Giovanni González. En 2002 aparecía el álbum Entre Aeropuertos. Otra de esas referencias de embajadores de la música colombiana junto al EP de Los Morris, que sí que puede presumir de una calidad de sonido más elevada. Y para concluir este monográfico, nos quedamos con dos de los temas del álbum Qué risa, qué horror, de India del Espacio, haciendo alusión un poco a la situación sociopolítica de Colombia, Tumaco y Cuando éramos felices. Será emitido por el canal Señal Colombia, Colombia 6 documental. El epicentro de violencia, la guerra de las FARC, de las nuevas bandas y también de pequeños grupos de narcotraficantes, tiene asolada a esta región. Allí, las bandas imponen su ley. Regiones que durante décadas fueron consideradas emporios de paz, hoy no lo son. Allí la gente tiene un régimen que implica no salir después de las 4 de la tarde, que implica no hablar con ninguna autoridad ni con ningún extraño, y que implica hacer como si no hubiera visto ni hubiera oído nada. Y mataron a Galán, a Garzón y al Res Escobar, y estalló la bomba del Dance, la de Avianca y la de Nogal. Cuando éramos felices, no teníamos cicatrices, los días no eran grises, sino telesticos. Elevábamos cometas, ahora alzan metralletas. No digas lo que piensas, que después cuesta. Y mataron a Gaitán, Dado y Diana Turbay. Las funerarias están repletas, fosas comunes en las plazoletas. Quisiera ya despertar, por desgracia es la realidad. Se dice que Colombia es ahora un país mucho más seguro que hace unos años, y en cualquier caso ese no es un tema para abordarlo aquí. India del Espacio daba su opinión en estos dos temas, Tumaco y Cuando éramos felices, que pertenecen al álbum de 2014, Qué risa, qué horror. Con ellos damos por concluido